dragón. Viene un chico cornudo y feo, que usaba slipes de bisón. Tenía su departamento en una cueva en la región. Cazaba bichos para su sustento, era el hombre de Cromañón. Hombre de Cromañón, hombre de Cromañón, hombre de Cromañón. Hombre tan fuerte y peludo, ni tan macanudo como no existió. Pom, pom, pom.